knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be. It may be, but she still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. A true or false, it may be, she still out to get me. Usted está escuchando Primera Hora W. Nice to Know You, Incubus, sonando en primera hora W con esta canción que hace parte de su álbum Morning View, muy muy recomendado, con canciones fuertes como esta que acabamos de escuchar, porque hoy es viernes de guitarras, hoy suenan muy fuerte las guitarras, hoy suena muy fuerte el rock, porque ya es viernes. Y bueno, ya que me están pidiendo canciones los oyentes en X y en WhatsApp, pues vamos a empezar a poner esas canciones que están solicitando allí a través de nuestros canales. Y vamos a empezar con esta canción que nos pide Freddy Zuluaga, que nos lleva al año 2000, el álbum que sacó en este año la banda The Offspring. Ese álbum llamado Conspiracy of One contiene esta canción que vamos a escuchar a esta hora, Original Prankster, en primera hora. Viernes de guitarras en primera hora W. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Jam Go, en Primera Hora W, así nos gusta que suenen los viernes con mucho poder, muchas guitarras y mucho rock. Son las 12:33, ya completamos la primera mitad del programa, muy movida con muchas canciones que han pedido ustedes, pero quedan más y por eso seguiremos dándole hasta la una de la mañana con más rock. Pero ahora nos vamos a ir hacia lo clásico con esta canción que nos pide William Ospina, hoy escuchándonos desde Valencia. Les traigo Smoke on the Water, es Deep Purple en Primera Hora W. We'll be right back.

Tremenda canción de Bon Jovi, Runaway, sonó aquí en este viernes de guitarras que no para, son las 12:46 y siguen los oyentes pidiendo canciones. Esta la pidió, por ejemplo, Esteban Pedreros con nuestro numeral Primera Hora W. Y allí en ese numeral también está Sandra pidiéndonos esta canción de Audioslave. Vamos a escuchar esa guitarra de Tom Morello y esa voz de Chris Cornell. Coaches, esta es la Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Alexander is such a Cleopatra as he opened the crater veil. Oh, I said, some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Ellos son The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others, con algo de post-punk. Vamos llegando ya al final de este viernes de guitarras que la verdad se nos ha ido volando. Bueno, así siempre pasa cuando la estamos pasando bien y hoy sin duda así lo hemos hecho en esta primera hora de viernes 14 de junio de 2024. Otro viernes que comenzamos con guitarras, con buen rock, gracias a todos los oyentes que están ahí siempre firmes escuchando estos viernes de guitarras y sobre todo pidiendo canciones buenísimas con las que hoy armamos una excelente playlist. De hecho, hubo varias canciones que se quedaron por fuera, pero guárdenlas que tendremos muchos más viernes de guitarras y muchos más días que empezaremos escuchando buena música como siempre en Primera Hora W Radio Colombia. Es el momento de despedirnos, de desearles un feliz fin de semana. Soy Cristian Coronado, recuérdenlo, y el próximo lunes a primera hora estaré de nuevo con ustedes. Pero vamos a despedirnos con una última canción que me quedó por aquí en el WhatsApp. Me la pidió un oyente, Luis Carlos Amaya, y esta canción nos va a llevar al cielo, a tocar la puerta del cielo con los Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.